Elite Espacios. Ladies and gentlemen. Prepárese para embarcar. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacio. Elite Espacio. En este lugar. Él es Abraham Masri. Ya estás a punto. Producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. Y bueno, pioneros en el mundo de exposición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Elite Espacios por Radio Anáhuac, 1670 de AM. En este momento tenemos a nuestra invitada de hoy, la señora Wendy Hesket, presidenta y fundadora de Tradex Exposiciones. Y vamos a hablar sobre las expos en la Ciudad de México, en el país de México, y algún poquito de conocimiento sobre también las expos internacionales. ¿Qué tal? Bueno, Wendy, también me acompaña Fer. Claro que sí, Abraham, es un gustazo estar aquí contigo. Totalmente ya preparado para comenzar a hablar acerca de las exposiciones y, si mal no recuerdo, vienen otros temas también bastante interesantes más adelante. Así es, en el siglo XX, en nuestro bloque de siglo XX, vamos a hablar sobre Nelson Mandela. Ahí está, para ir preparados. Así es. Buenas noches, Wendy. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto de estar aquí. Qué bueno, es un gran placer tenerte aquí con nosotros. Y que nos puedas ampliar más el panorama sobre qué son las expos. Pues mira, las expos es un concepto que yo creo que empezó con los mercados en el siglo XII, los pequeños mercados que se armaban en donde la gente venía de diferentes lugares a ofrecer sus productos y los compradores llegan y encuentran producto variado en un solo lugar. Conforme ha pasado el tiempo, se han ido especializando más y más. Los grandes pioneros de las ferias y exposiciones son los alemanes. Y en México, pues es una industria que lleva apenas 30 años. No, obviamente, si lo pensamos en la historia, pues el gran mercado de Tenochtitlan era una expo, ¿no? Pero ya en el formato actual, en donde hablamos de exposiciones industriales y exposiciones altamente especializados, cuando ya empezaron a hacer recintos, hace 25 años el primer recinto Expo Guadalajara y luego el World Trade Center y luego el Centro Banamex y Centro Bancomer, etcétera, y luego hubo uno en Mérida y Chihuahua y todos los estados se apuntaron para tener su centro de exposiciones para hacer estos eventos. Pues nosotros como empresa empezamos hace 28 años y fui una de las pioneras en el mundo de exposiciones, trayendo wow. exposiciones internacionales y cometiendo muchos errores para poder entender cómo teníamos que hacerlo, no solo porque no es una tecnología que se puede aplicar igual en todos lados, sino teníamos que encontrar pues cuál era la fórmula para México. Y un país muy difícil, México. Un país muy difícil, muy complicado y muy único en su estructura socioeconómica, en su estructura comercial. Entonces, ¿cómo hacer una exposición en México? Pues no es lo mismo que hacerlo ni en Frankfurt, ni en Londres, ni en los Estados Unidos, ni en Brasil. Claro. Tiene su peculiaridad. Entonces, hemos caminado, hemos hecho muchos eventos que dejamos de hacer porque no funcionaron y hemos hecho eventos que han jalado enorme y son líderes latinoamericanos y ahora a la fecha hacemos 11 eventos al año. Fantástico. Más o menos, bueno, de esos 11 eventos supongo que están dirigidos a diferentes gentes, algunos hacia arquitectos, algunos hacia médicos, no sé, algunos hacia más profesionistas, maestros. He visto varias de tus expos anunciadas en diferentes lugares. Realmente en un momento sí me gustaría que nos platiques así a grandes rasgos a quién las diriges, por qué las diriges, etcétera, ¿no? Y sí me agradaría mucho ese tema, porque pues yo realmente sí conozco un poco, pero nuestro público no sé qué tanto lo conozca, ¿no? Uh-huh. Sí, no. ¿Qué opinas, Fer? Igual, en el ámbito de las exposiciones se puede hacer una exposición pues de cualquier tema en general, y tú mejor que nadie lo sabrás, Wendy. Y también a mí me gustaría saber cómo es, qué es... ¿Qué cambia? ¿Qué cosas son las que cambian de realizar una exposición en México a realizarla en otro lugar del mundo? Como bien lo mencionabas, no es muy fácil hacerla aquí en México, hay diferentes cosas. Igual y los temas no son tan interesantes aquí en México como puede ser en Inglaterra, en Brasil, en España. Entonces, ¿cuáles son los factores que diferencian de hacer una exposición en México o traerla a México a hacerla en otro lado? Sí, bueno, cuando hablamos de exposiciones hablamos de sectores. Hablamos de una industria, entonces nosotros atendemos, por ejemplo, la industria de alimentos y bebidas, la industria del interiorismo, la industria de las manualidades. Hicimos en algún momento el de ecoturismo, hemos hecho el de bienes raíces, ¿no? Diferentes sectores son de los que hablamos. Y lo que pasa en México y la diferenciación es que no hay tanto mercado, no hay mercados muy especializados. Entonces, cuando en Frankfurt dicen, nosotros vamos a hacer un evento de interiorismo, por decir, y únicamente van a poder asistir profesionales, ellos pueden estar abiertos una semana, estar llenos todo el tiempo y recibir 150,000 personas. Porque hay 150,000 profesionales dedicados al interiorismo. Ok, claro. En México, si tú dices, lo vamos a hacer de únicamente profesionales, pues sí, pero llegarán 4,000. Durante 3 días. Entonces, como son mercados que están creciendo, nosotros nuestra combinación siempre es profesionales combinado con mercado, porque a través del mercado estamos creando cultura de todos los conceptos que manejamos. Creamos cultura invitando al mercado a que venga y tenga información de qué es lo que quieren pedirle al profesional para poder, pues, tener mejor decoración de interiores, mejor, más profesionalización en el tema de bienes raíces o de café o de gourmet o de cualquiera de estos temas, ¿no? Entonces, esa es más bien la diferencia. Si una empresa americana viene, dice, no, pero ¿cómo vas a recibir al público en general? Eso no se hace. Bueno, en México si no lo hacemos... Estás frito. Claro. Pues el evento no se llena porque nos faltan esos profesionistas especializados, al menos que sean temas muy especializados como los que tú decías de médicos o de laboratorios o de algún tema ingenieril muy especializado. Pero nosotros que hacemos Expo Café y Gourmet y Habitat y todo esto, combinamos mercado con profesionistas. Y esa es un poco la diferencia de lo que manejamos nosotros en México. ¿Y qué tanto puede cambiar o qué tanto ha cambiado las exposiciones o el tipo de exposición de años atrás a actualmente? ¿Qué puede ser? No sé, antes solo eran los módulos de información y ahora se dan conferencias y talleres. ¿Esos procesos qué tanto han ido cambiando? Muchísimo, muchísimo. Yo que he visto la trayectoria de 30 años de cuando empezábamos, bueno, primero no teníamos recintos. Okay. Íbamos, sí, claro, a cualquier lugar que era grande. Y luego pusieron... Los salones, ¿no? De los hoteles llegaban, exacto, a usarse. No, el sótano de lo que era el Hotel de México, porque el World Trade Center ni existía. Sí. Y nos llegaban goteras y luego pusieron unas carpas ahí en la Colonia Doctores, en todo ese terreno, y se hacían las expos en carpas. Digo, sí fue, y no había buenos montadores, y la electricidad, pues siempre era un poquito una duda de que si iba a funcionar o no. No había tecnología, yo todavía compraba bases de datos y capturábamos todo y mandábamos y nos regresaban la mitad. No había ni fax cuando empezábamos. Entonces, estamos hablando de la prehistoria. Cincel y martillo. Sí. Cuando empezamos a decir, podemos hacer una campaña masiva de fax en la noche para que 30,000 personas reciban un fax anunciando el evento y no nos va a costar el correo y no nos van a regresar la mitad. Y sí, pues no importa porque no nos costó. Era la gran innovación. Y ahorita hacemos envíos de correo electrónico, tenemos masivos. Facebook, tenemos seguidores de las ferias. Por ejemplo, la de manualidades que está ahorita en el World Trade Center, esa tenemos 26,000 seguidores en Facebook. Wow. Entonces, nada más tenemos que poner en Facebook fotos, aquí está la expo y todo lo demás, ya 26,000 personas se enteran. Eso hace y también años pueden, no existía. Sí, y pueden convivir. Bueno, eso. Y prácticamente van dirigidas, como dices, no a un público específico, sino a un público más abierto, en donde pueda ir gente a conocer lo que no conoce y a lo mejor interesarse en ello. Claro, pero sí son mercados especializados. Digo, realmente, como yo les digo a veces a mis expositores, en una ciudad de 22 millones de personas, el problema no es que llegue gente, el problema es que llegue la gente adecuada. Y nosotros tenemos que fortalecer nuestras industrias, a las industrias a las que atendemos, a través de encontrar los mercados adecuados para que realmente haya un intercambio de conocimiento, de información, de tecnología, de comercial, ¿no? Que realmente tenga fondo. Y por eso hacemos los programas de conferencias, los cursos y todo eso, porque eso es el contenido, es la carnita del evento, okay. ¿No? El intercambio es un intercambio comercial, tecnológico, de información, pero las conferencias es a dónde va nuestra industria, qué es, de qué se trata esta industria, quiénes son los especialistas, de qué hablan, ¿no? Como que darle fondo para fortalecer y hacer crecer una industria. ¿Y perfecto. ¿Cuáles son los más grandes mercados que a ti te ha tocado ver o conocer y cuáles son los más pequeños? Pues los más grandes, yo creo que la construcción es una de las exposiciones más grandes en México, ¿no? Porque es un tema tan amplio. Nosotros tenemos una parte de esa, que es la de interiorismo únicamente. Okay. Y luego alimentos y bebidas, pues alimentos y bebidas es un tema enorme. Claro. Y nosotros ahí también manejamos temas más especializados. No somos muy generalistas, somos más especializados en los eventos, porque cuando hablamos de alimentos y bebidas, nosotros combinamos en un solo evento café, gourmet, chocolate, agave, vino y cerveza artesanal, por ejemplo. Y cada uno es un evento, pero todos se hacen al mismo tiempo. Y eso es una feria de alimentos y bebidas, pero siempre hablando de pequeños productores, apoyamos mucho la pequeña empresa, creemos en la pequeña empresa. Eso te iba a preguntar. Ustedes, por ejemplo, ahorita yo supongo que a lo mejor ya se pelean sus stands, ¿no? La gente que dice, ya viene la próxima feria y reservamos desde ahorita que estamos ahorita. Pero ¿cómo le hacías tú para poder empezar a conseguir a todos esos expositores, ya sean nacionales y luego internacionales? Uh-huh. Poco a poco, ¿cómo fueron llegando? ¿Cómo le hacían ustedes muy para conseguir? Muy poco a poco. Los eventos empiezan pequeños, siempre a través de las cúpulas empresariales. Cuando si empezamos con un concepto de un evento que queremos hacer, pues nos dirigimos primero a las cúpulas, a las asociaciones, las cámaras, averiguamos cuánta gente está como representativa de esa industria y empezamos a platicar con ellos y ellos nos apoyan si les interesa, nos apoyan en contactar a las empresas. Las revistas siempre es una parte muy importante también. Las revistas tienen muy identificados a su segmento. Sí. Los miembros de un segmento, ¿no? Bueno, eso es obviamente para ir consiguiendo a todos los expositores. Realmente a mí me motiva mucho, por ejemplo, que acabas de decir, darle la oportunidad a nuevas personas, nuevos gentes, por ejemplo, productores, si va a haber una nueva fabriquita de café, por ejemplo, un nuevo productor de café, que por ejemplo, te voy a comentar, hace un par de años se me ocurrió, a mí me encanta mucho manejar y me voy a recorrer en carretera con mis hijos, he recorrido el Bajío, he recorrido otros lados y me fui a Cancún, todos me decían, estás loco, te vas a echar 24 horas y pues total nos fuimos a Cancún. y en el camino por Veracruz, Córdoba y eso, había gente vendiendo café en las carreteras. Y eso es impresionante, por ejemplo. Toda esa gente, ¿no sería bueno tratar de unirlos? Hasta donde yo sé, por ejemplo, las artesanías también pueden ser un buen motivo para un tema, para una exposición, ¿no? Y lo que hizo el gobierno federal fue juntar a varios artesanos, ponerlos en un mercado de artesanías, y son ellos directamente los que venden. Por ejemplo, tú que haces para alimentos, cosas así, ¿jalar ese tipo de gente? Por supuesto, eso lo hacemos, ese es nuestro modus vivendi, de eso vivimos y eso es lo que respiramos. En Tradex la filosofía es buscar a los pequeños productores, los pequeños empresarios, las pequeñas empresarias, en el caso de manualidades que es gigantesco, y darles un escaparate para que puedan vender, porque realmente las grandes empresas no se necesitan, no necesitan un evento para encontrarse. Necesitan un evento a lo mejor para hacer una fiesta o para hacer otras cosas, pero el pequeño productor es el que tiene la desventaja y a nosotros nos parece que es la riqueza de una industria. Entonces, Expo Café se trata de todos los pequeños productores para que ellos desarrollen su línea de café, hagan cooperativas, hagan un tueste común y hagan un empaque y vendan directamente a cafeterías, a tiendas y a público en general. Mencionaste hace un momento agave y también cerveza. También. Oh, qué rico. Artesanal. Yo conocí una persona que hacía cerveza en su casa. Exactamente. Entonces a mí me extrañó muchísimo hace 20, 25 años aproximadamente. Dije, ¿cómo puede ser que hagan cerveza en su casa? Dije, bueno, vino, realmente mis abuelos hacían su propio vino, compraban las uvas y hacían el vino, etcétera. Lo pisaban y demás. No lo pisaban, pero lo exprimían con las manos por medio de unas mantas tipo de cielo y lo ponían garrafones de vidrio, costumbre que aprendió mi padre y ahorita quiero enseñarle a mi mujer, ¿no? No, y justo también, pero ahorita que mencionas el hecho de que las grandes empresas no lo necesitan, Wendy, también me gustaría, pero eso ya regresando del corte que nos queda poquito tiempo, que nos mencionaras el hecho de cómo se puede, como mezclar o de qué manera se tiene que mezclar una exposición, porque justamente también depende mucho la audiencia de los expositores. No es lo mismo si es un expositor muy famoso, así no es uno tan renombrado. Igual y el famoso, pues, lógicamente va a tener más audiencia y el no tan aclamado, pues, no va a tener tanta audiencia. Entonces, al no tener como que tantas empresas grandes en ese ámbito y darle la oportunidad a pequeños empresarios, a los que no son tan conocidos, ¿cómo logran tener esa afluencia de gente, esa audiencia? Pero eso, si quieres, lo dejamos regresando del corte para ya seguir con el programa como debe. Así que quédate con nosotros. Esto es Elite Espacios. Por Radio Anáhuac 1670 AM, amplía tus sentidos. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es Elite Espacios. Continuamos con Wendy Hesket, presidenta y fundadora de Tradex. Estamos hablando sobre las exposiciones, las expos. Y bueno, te hicimos una pregunta antes de salir a corte. ¿Qué nos puedes seguir platicando? Bueno, decías platicar un poco sobre la combinación de las grandes empresas y las pequeñas empresas. Realmente lo interesante de un evento es la combinación, porque los que pueden fortalecer un evento son las grandes marcas, porque tienen el capital de hacer un gran stand. Y entonces ellos aparecen como patrocinadores, digo, realmente ellos no directamente van a vender ahí, porque ellos ya tienen su distribución hecha. Van a lanzar a lo mejor un nuevo producto, una nueva imagen, van a participar, pero van a participar un poco como los papás de una industria, ¿no? Okay. Y es gracias a ellos que se hacen que pueden participar todos los pequeños, porque los pequeños no siempre tienen el capital para poder hacer un gran evento y lo que necesitamos. O también hacer el conocimiento, ¿no? Que igual y nada más ellos pueden pensar que con un stand es suficiente, en vez de realizar aparte del stand como una conferencia o algún taller o demás pláticas que acerquen más al propio cliente a su negocio. Sí. Sí, aunque sí, a lo mejor el primer año, cuando va a participar una nueva empresa, tiene que vivir ese primer año para poder entender, pero son comerciantes y rápidamente y le tienen que agarrar la onda. Sí. No, digo, el comerciante tiene ese instinto de poder llegar y ver un mercado y encontrar las oportunidades, tiene que vivir la experiencia. Pero sí es un balance, porque si fueran únicamente grandes empresas, no es interesante para el comprador. Ustedes nada más llegan y les dicen, okay, les damos el espacio, les damos las fechas y lo que necesiten. ¿O qué otros servicios les pueden dar? Por ejemplo, no, okay, yo te doy aparte del espacio, junto con las fechas, te prometo una afluencia de tantas personas, o te doy la capacitación en cómo diseñar mejor tu exposición, qué necesitas, qué es lo que ustedes les dan tanto a los expositores como a las personas que van. Todo eso, porque cada industria tiene su personalidad. Entonces, para cada industria trabajamos de una forma distinta. A veces es más concentrado en conferencias. A veces lo que ofrecemos es envíos a las bases de datos que hemos generado a través de los años. Del preregistro, ¿no? A través del preregistro. Eso es lo que yo te iba a preguntar, por ejemplo, ahorita que termines de decirnos. Sobre el preregistro. Realmente, pues, es conveniente porque así vas a tener una idea de la gente que puede acudir y no acudir. Pero no es, yo siento que es relativo, ¿cuánta gente se preregistra y no llega? Mucha. Tenemos como, yo creo que es como un 60%. De los que se registran, llegan como un 60%. Pero no importa, porque nosotros ya tenemos ese registro. Es alguien que tuvo interés, que en un momento pensó, híjoles, ese evento me gustaría ir. Y que por X o Y, razón del tráfico, circunstancias, se le enfermó la abuela, no le cayó un viaje, no puedo llegar. Yo conozco una persona que busca todas las expos y se registra a todas y no va a ninguna. Solamente lo hace para que le empiece a llegar publicidad y cosas así. Pero es ridículo, ¿no? Lo que le digo, pierdes el tiempo a lo tonto. Pues sí, pero a lo mejor nosotros, por ejemplo, antes de un evento mandamos boletines con información, con contenido de la industria, con qué es lo que va a pasar en el evento, y marcamos a lo mejor alguna empresa que tiene una novedad. Entonces, a la gente le interesa mucho recibir ese tipo de información, obviamente si es parte de la industria. Si no forma parte de la industria, pues sí, no claro, le va a interesar. Ya estamos tan especializados, no podemos saber todo de todos. Sí, tenemos que especializarnos, tenemos que focalizar nuestros focos de interés, ¿no? De qué queremos saber, porque ya la cabeza no da para saber todo de todo. Claro. En esta parte de especialidad y interés, ¿siempre se maneja la misma estadística del 60% de personas que se preregistran y no van? ¿O más o menos cuánto es el promedio? Que tú digas, casi en cada exposición que se realiza, ya es casi seguro que el 40% de los preregistros no va a ir. No, porque también depende de la industria. En la industria de manualidades, en donde tenemos un enorme mercado de gente muy, muy interesada en llegar a hacer sus manualidades, lo inauguramos ayer y bueno, la cola... Daba la vuelta al recinto. Pues casi llegaba hasta la calle, ¿no? Okay. Y empezó a cubrir la banqueta, entonces... Sí, porque además dan cursos y dan muchas otras cosas y eso. La gente puede trabajar allí mismo, entonces eso les encanta, ¿no? Eso en ese tema. Pero, por ejemplo, decirte qué pueden esperar los asistentes a diferentes tipos de exposiciones. Si yo, por ejemplo, no conozco de un tema de alimentos o no me... Nada más, por ejemplo, decir café o decir cerveza o decir carne o decir helados. No va mucha gente también, como decimos, sin saber nada y de repente terminan comprando o terminan interesándose por un negocio. Bueno, hablábamos de la combinación. Entonces, tenemos un balance de grandes empresas con pequeñas empresas como expositores. Y luego tenemos otro balance que es los profesionales y el mercado final. Y dentro del mercado final hay gente que nada más va a ver que de qué se trata. Hay gente que todavía a lo mejor no tiene un negocio. Pero está pensando en hacerlo. Pero está pensando en hacerlo. Y es una forma maravillosa de medir un mercado, una industria, ¿no? Vas a la exposición y ahí te enteras de todo. ¿Quiénes son los grandes? ¿Quiénes son los pequeños? ¿Qué tan grande es? ¿Cómo se comparan los precios? ¿Qué equipo necesito para poner mi negocio? ¿Cuánto me costaría? Y ahí puedes enterarte de todo. En un día, en unas cuantas horas, haces todo un análisis yendo de stand en stand y más o menos entendiendo para poder decidir si vas a poner ese negocio o no. Entonces, hay un poco de todo. Y el público en general es muy importante, es muy, muy importante para nosotros porque en cada paso estamos creando cultura. Y digo, en gourmet nosotros hablamos de la salud, hablamos de la comida orgánica, hablamos de la comida fresca, hablamos del buen vivir, hablamos de comer despacio, hablamos de comer en familia. Hablamos de la compañía, digo, la sobremesa. Eso es gourmet. Claro. Y eso lo tenemos que, ese mensaje que es lo que nosotros queremos transmitir de lo que es gourmet, pues lo podemos transmitir a través de nuestra expo a toda la gente que asiste, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, también para que los propios empresarios, tanto pequeños como grandes, lleguen a existir como expositores a una exposición de X tema, turismo, vinos, construcción. ¿Es el mismo manejo de bases para expositores que tú llegues y digas, ok, pues es que yo no me meto, yo como empresario pequeño no me voy a animar a una exposición porque igual y me sale muy caro o no tengo para pagarlo y pues, solo estoy viendo que ya como medianas empresas o grandes empresas pueden tener la oportunidad para meterse en esa exposición? ¿También se les abre la puerta a ellos y decir, ok, igual y tú no eres tan grande, entonces lo podemos manejar de este lado o no sé, ya vemos cómo nos arreglamos? ¿Cómo se maneja en ese sentido? Pues hay diferentes tamaños de stand. Okay. Y en manualidades tenemos hasta mesas para las señoras que están empezando con sus negocios. Entonces, en un precio muy económico les damos mesas. Y la feria, bueno, pues tiene sus espacios. Y luego muchas se gradúan de las mesas a un pequeño stand y de un pequeño stand a un stand más grande. Y hay unos que han llegado a tener dos o tres stands y el marido ha dejado de trabajar para venir a ayudarle porque armó un muy buen negocio, porque hay un gran mercado. Todo lo que son bolos, bautizos, 15 años, bodas, todas las cositas que se regalan y todas las decoraciones son manualidades. ¿Sí? Y es una enorme industria para... Eso es una industria enorme, igual que la industria alimenticia. Uh-huh. ¿Lo llegan a combinar diferentes industrias que tengan similitudes o lo hacen especializados en cierto sector, en cierta industria? Que digan, ¿sabes qué? Únicamente esto va a ser de turismo. Se acabó. La exposición se va a llamar Turisméxico, si quieres. O llegan y dicen, ok, como este sector está muy pequeño, igual y lo podemos combinar con este otro sector que también es un poco pequeño o es mediano para tener más cantidad de visitantes. Y claro que tengan que ver un sector con el otro sector. Si quieres turismo con construcción, por ejemplo. ¿Cómo se maneja? Sí, ahí no. Turismo y construcción no, porque cuando combinamos es para beneficiar y aprovechar los mercados. Okay. Por ejemplo, gourmet es una industria muy pequeña porque estamos con mucho pequeño productor de alimentos y productos orgánicos y frescos, y no, ese es el tema. Entonces es pequeño. Chocolate es pequeño. Agave, pues no tan pequeño, pero sí también no es suficiente como para justificar un solo evento. Entonces, combinando todos esos eventos, pero todos a un solo mercado. Entonces tiene sentido combinarlos. Uh-huh. Pero ya mezclar temas en donde los mercados son distintos, no. Sí tratamos de focalizar mucho en el mercado. Okay. A mí me tocó ver, por ejemplo, en Nueva York, en el Jacob Center. Uh-huh. Fui realmente por curioso en un principio. Era una expo de alimentos, pero por ejemplo estaban divididos. Había un salón exclusivamente para comida mexicana. Había un salón de comida china. Había un salón de comida kosher. No, entonces, no, no, yo fantástico. Me metí a 2, 3 nada más ahí. Y fue increíble, ¿no? Ver todo, como dices. Todo era alimentos, pero los salones estaban especializados. Y había exacto. gente que quería kosher. Uh-huh. Llegaban rabinos, llegaba mucha gente. Y nada más se metía a ese, no le importaba nada más. Ajá. Y había chefs que llegué a ver que sí se metían a uno, a otro. O a la comida china, por ejemplo. Claro. Gente que nomás le interesaba la comida china y se metía a ese. ¿Por qué hacer eso tan separado y a lo mejor no ponerlos como salones totalmente separados, sino hacer una expo grande y poner pabellones? ¿No es combinable? Sí, exactamente. Es lo mismo. Lo que pasa es que, y a veces es por pabellones y a veces lo hacemos por conceptos. Depende otra vez del sector, ¿no? Porque hay algunos sectores que realmente quieren tener su propia identidad. El chocolate, bueno, podría ser un pabellón de gourmet, porque es mucho mucho chocolate artesanal. O de postres, ¿no? Exacto. Pero en este caso, quieren tener su propia identidad, ¿no? El chocolate. Y además nosotros queremos manejarlo porque pues estamos hablando mucho del cacao que se convirtió en una bebida por primera vez en el mundo, que sucedió en México, y eso mucha gente no lo sabe. Claro. Entonces es una experiencia cultural, además de deliciosa. Sí, no, que también chocolate. Tiene otros beneficios, que también es saludable, que se puede utilizar para terapias, masajes y demás. Entonces es un tema bastante amplio, que no podrías saber de un solo producto, del chocolate. Dicen en sí. Dicen que el chocolate es afrodisíaco también. Ah, sí. Claro. Sí. Claro, bueno, es que sí, oh, sí, sí, sí, te da un levantón. Seguramente estos sacerdotes mayas, olmecas, que tomaban el chocolate con maíz y con chile, lo hacían porque les daba un levantón, era como la Coca-Cola o como un café o no como una taza de té en Inglaterra. Pues lo tomas porque te levanta cuando estás así con decaído. Claro. Y te vuelve feliz también, aparte. Te da bienestar, te da un sentido de... Y está comprobado porque maneja las feromonas. Sí. Sí, ¿verdad? Te da, uh-huh. Entonces eso te da ese levantón. Perfecto. Regresando a las expos. Yo tengo una gran duda. Yo, como te comento, he asistido a muchas exposiciones. ¿Por qué hay exposiciones donde se le permite, por ejemplo, al expositor tener un, por así decirlo, un stand donde va a vender plumas o cuadernos o X cosa? Y la gente, los asistentes llegan y compran ahí sus cositas. Y hay exposiciones donde no se les permite vender a los expositores. ¿Qué tanta diferencia? ¿Qué le puede convenir, por ejemplo, yo como expositor? Me convendría a mí, para poder pagar mi stand, vender ahí todo lo que yo pueda. Y no nada más recaudar clientes y a ver si les vendo después. Y darte a conocer. Uh-huh. Sí, son estrategias. Son estrategias del mismo evento, estrategias para los compradores, para limitar a que los compradores sean únicamente profesionales que vienen a levantar pedidos. Entonces el mercado, pues a lo mejor el mercado final no le interesa, pues si no venden, ¿para qué voy a ver? ¿No? Entonces depende de la estrategia, tanto desde el punto de vista del expositor, desde el organizador y desde el asistente.